Su atención, por favor. Radio Universidad Veracruzana presenta... Cine Radio. Una mirada retrospectiva al cine de culto y las grandes producciones de todos los tiempos. ¿Comenzamos? El último tango en París. Una cinta de Bernardo Bertolucci. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Cine Radio 1972. Una coproducción italo-francesa, El último tango en París, de Bertolucci, en cuyo reparto tenemos a Marlon Brando, a María Schneider en los papeles principales. Pequeña sinopsis. Paul y Jenny se conocen por casualidad viendo un apartamento de París que estaba en renta. Sin mediar palabra, tienen un breve encuentro sexual, breve pero muy intenso. Más tarde deciden proseguir su, digamos, extraña relación con la condición de no revelar nada de sus vidas privadas, ni siquiera sus nombres. Pues después del estreno de El Conformista, que no llegó a funcionar todo lo bien que se esperaba, el cineasta italiano Bernardo Bertolucci quiso cambiar de registro y hacer una película atrevida y profunda sobre las relaciones de pareja. Con la colaboración del guionista Franco Arcali, escribió la historia del último tango en París, reflejando en ella también otros temas que le interesaban, como la soledad y la crisis de identidad. En un primer momento, el director pensó en Jean-Louis Trintignant y Dominique Sanda como posibles protagonistas de la cinta. Sin embargo, más tarde cambió de idea y lo hizo de forma, pues, un poco impulsiva. El director había decidido utilizar la obra pictórica de Francis Bacon como un referente visual para la película. Precisamente contemplando una de sus obras en las que aparecía un hombre con los rasgos deformados por la desesperación, Bertolucci creyó estar ante el rostro de Marlon Brando. La decisión de contar con la estrella norteamericana revolucionó todo el proyecto, puesto que la Paramount, que iba a producir la cinta, se negó a hacerlo si la protagonizaba Brando. El realizador no se amilanó y buscó otra fórmula de producción con una compañía francesa y otra italiana. El mítico actor firmó por $250,000 más un porcentaje en los beneficios de taquilla. Entre tanto, el papel principal femenino fue a parar a una actriz de apenas 19 años de edad, María Schneider. En enero de 1971 comenzó el rodaje de la película, que se desarrolló íntegramente en París. Bertolucci permitió que Marlon Brando ejerciese un importante control sobre la cinta. Entre toma y toma, comentaría más tarde, María Schneider: Bertolucci lo comentaba todo con Brando. Estaba tan encantado con él que todo lo que sugería era inmediatamente incluido en la planificación del director. buscando que el actor se implicase lo más posible en el papel, el cineasta le permitió recurrir a la improvisación casi en todo momento. De hecho, Brando ni siquiera se aprendía de memoria los diálogos. Durante el rodaje escondía cartulinas con sus frases, con diversos rincones del decorado y cuando estaba inspirado metía cosas de su propia cosecha. Por ejemplo, el monólogo sobre su infancia en Nebraska fue fruto de esa improvisación. Mucho más inexperta que él, obviamente, María Schneider, muy joven, nunca se sintió cómoda con este sistema de trabajo y durante el rodaje tuvo bastante enfrentamientos con el director. El último tango en París se estrenó el 14 de octubre de 1972 en la gala de clausura del Festival de Cine de Nueva York. La conmoción que provocó la película fue, imagínense, enorme. Ningún autor de prestigio se había atrevido a ir tan lejos en el tema del erotismo. Algunas de las escenas de la película, como el comentado momento de la mantequilla, levantaron un auténtico escándalo. Como suele ocurrir en estas ocasiones, el público se enfrentó de inmediato en dos bandos. Los que defendían el trabajo de Bertolucci como una obra de arte, frente a los que aseguraban que no era más que una lamentable cinta pornográfica. Un tribunal de Bolonia llegó a procesar a los artífices de la película por obscenidad, condenándolos a pagar multas por valor de 30.000 libras y ordenando quemar todas las copias existentes de la obra. En contra de lo que se proponían las autoridades, todas estas acciones no hicieron más que aumentar el morbo del público por ver el largometraje. En España, su exhibición quedó terminantemente prohibida, lo que llevó a miles de espectadores a viajar hasta Francia para poder verla. Finalmente, El último tango en París se estrenó en diciembre de 1977. Por hoy es todo. Por su atención, muchas gracias y hasta la próxima. Esto fue Cine Radio. Investigación, Pablo Mérida. Realización, Enrique Reyes Guerrero. Asistencia de producción, Judith Páez. Producción y conducción, Carlos Romano Allen.